Pura décima banda, mira. Llevo y corrió la noticia y muy pronto se extendía que han dado de baja el 9, que unas armas lo batían. Los señores están tristes y los Torres ni se diga, el Mele no era cualquiera, eso muchos lo sabían. Los hechos no les cuento, mejor hablo de su vida. Fueron demasiadas veces que la muerte dio cerquita. Él no supo del agarre con los guachos ese día. Me lesionaron la cara, pero me aferré a la vida. Estuve preso, fue muy pronto mi salida. Y la pareja se aparece en un pasado aquel día. Con mi super hice frente y un contrario caía. Nos llegaron con ventaja y al rocker quitan la vida. Y aquí vamos, lo que falta. Con el señor Javier Torres iniciaba mi carrera y luego tras su captura M1 toma la rienda. Al frente con Manuel Torres, a como les di pelea, juntos vengamos a su hijo, no había quien no se tuviera. Tras la caída de un jefe, había muertes donde sea. Su hermano estaba inconforme y se desata una guerra. Me nombraron comandante, el 9 esa era mi clave. Hicimos un buen equipo y hoy el 13 mi compadre. Llegó y corrió la noticia y muy pronto se extendía que han dado de baja el Mele, que unas armas lo batían. Fueron muchas las historias que vivió para contarlas y le arrebatan la vida cuando menos lo esperabas.